Por favor, recuerden que es muy importante que asistan, así cada niño, cada niña puede tener su canasta de alimentos. Muy bueno, así que Gonzalo recordó que este viernes es la entrega de canastas. Pero me parece que también quiere jugar con nosotras, así que vamos a escuchar un trabalenguas de Erika. A ver. Escuchen con la familia. Una rima de una autora que estuvimos trabajando este año, que se llama María Elena Walsh. Este texto, esta pequeña rima, es de una poesía que escribió que se llama La familia Polilla. A escuchar, atentos, atentas. La polilla come lana, de la noche a la mañana. Muerde, come, come, muerde, lana roja, lana verde. Si les gustó y quieren escuchar más, le podemos ir al profesor de música que se las cante. Tarumba regresa a casa, que de este lado del muro tu madre aguarda, tarumba no me pregunta. Bueno, nos están haciendo reclamos respecto a que la aplicación no se está pudiendo escuchar, nos saludan muchos oyentes desde el Bolsón, todos por WhatsApp. Nos está saludando Gloria desde el Bolsón y Mirce y su novio, que todas las mañanas escuchan el programa desde la cama. Nos está diciendo recién que se pudo conectar. Me parece que Marcela también estaba conectada. Habíamos terminado de escuchar los audios donde maestras de una sala de nivel inicial de la Escuela Infantil 11 del Distrito 20 están realizando con las familias un programa a modo cuarentena de radio para distribuir los conocimientos. Están enmarcados dentro de un proyecto de radio. Muy lindas las voces, Daniel. ¿Qué tenés para decir? Sí, la verdad que sí. Aparte es muy gratificante escuchar las voces de los chicos y de las chicas. También nos saluda Dora Asís y Miguel Gallardo, que tienen problemas también en la conexión. Ahora nos está mandando saludos Lorena Piller, maestra del Jardín 27, de Valentina Sur. Saludo al programa y saluda también a Florencia. Y a ella, por supuesto, a Marcela, que me está diciendo que le está mandando saludos y están diciendo desde allá, desde Chipoleti, que el programa ha salido muy lindo. Hemos tenido algunos problemas en la conexión a internet, por eso les pedimos disculpas si hubo alguna desprolijidad. Bueno, estábamos poniendo en contexto las voces, valorando las voces y los intercambios, y vamos a escuchar un recuerdo de Benjamín de su infancia. Lo ponemos al aire, Rita. Hola, mi nombre es Benjamín y viví los mejores 3 años de primaria, quinto, sexto y séptimo, en la escuela número 33 en Cipolletti. Mi experiencia en quinto grado fue maravillosa, que me cambió la vida, y fue a través de una señorita, la famosa señorita Pilar Contreras. Tenía fama de severa, tenía fama de mala, y yo me lo creí en un primer momento. Y sin embargo, esa señorita era severa, pero tenía un amor realmente que se sabía expresar. Yo recibí ambas cosas, el amor y la severidad de esta señorita. Me enseñó a leer, me enseñó a resumir, me enseñó a disfrutar de la biblioteca, me enseñó tantas cosas de la vida. Ella estaba al tanto de la situación un tanto problemática que había en mi hogar. Había una madre ausente, había un padre alcohólico, y sin embargo ella no tuvo compasión en el sentido de tener lástima, sino que sinceramente tuvo amor por mí. Y me enseñó todas esas cosas. Y cuento siempre que yo en mi pobreza le compré un pescadito de vidrio con una cadenita que no era para nada de oro ni de plata. Y para el día de la maestra le presenté el pescadito de oro y ella lo usó, tuvo la gentileza, el don de persona de usarlo durante los 3 años que, que demandó el término de la primaria, quinto, sexto y séptimo. Y cuando yo estaba en sexto y cuando yo estaba en séptimo, ella pasaba a ver, a saludar, y siempre luciendo el pescadito de vidrio que yo le había regalado. Eso me marcó, porque para mí ese gesto valía más que mil palabras. Es una... Y sin embargo, gracias a actitudes como ella, puedo mirar atrás con mucha alegría, con mucho gozo, con mucha felicidad, esos años de primaria. Fueron realmente un oasis en el desierto que era mi hogar y mi vida en aquel momento. Ni nace malo, ni nace malo. Bueno, escuchábamos a Benjamín y esto nos pone de manifiesto qué importante que es encontrar una maestra, un maestro, un docente que te tiene en cuenta como persona y que realmente sintoniza con lo que te pasa. Y realmente creo que es muy, muy importante esta vivencia, este recuerdo para valorar el trabajo que hacen los docentes con cada uno de nosotros. El relato de Benjamín, nos dice Marcela desde Neuquén, rescata la hospitalidad de la escuela que acoge un niño con una historia. La escuela logra recuperar esa historia, ese gesto de amor de la maestra que creyó en él y en todo lo que podía llegar a ser en la vida. La escuela reparadora frente a las desigualdades sociales, que es un poco lo que vos decías, Daniel, y Marcela agrega la importancia que tiene el maestro para mirar y para escuchar y para sostener. Tenemos un audio más por ahí de Marcela para ver qué tiene para aportar en estas historias y en estos relatos de hoy y de ayer. Y así vamos viendo entre las voces de las infancias actuales y las voces de las infancias que traemos al recuerdo de aquellos adultos que hoy intentan rememorar aquellos días cuando fueron niños y que tal vez no nos dimos cuenta de que éramos niños, poder también revalorizar esas historias, esos relatos que valieron la felicidad en la vida de un niño o de una niña, porque los recordamos, si bien en otra época dar lugar a la voz era un desafío inmenso, hoy creo que el desafío sigue estando en permanente juego dentro de la escuela. El docente es el docente. El niño, el aprendiz, la niña, el aprendiz, el alumno, la alumna, el estudiante, la estudiante. Entonces, volver a pensar la relación y el vínculo docente, familia y escuela, volviendo a recordar qué cuestiones nos dejó la escuela antes, que vuelven a repetirse hoy también. Un gran desafío y una invitación a seguir pensando, y pensando juntos y juntas. Bueno, y escuchábamos un poco con el cierre de lo que Marcela hoy ha pensado en clave de infancias, con todas estas voces valorándolas, valorando el trabajo de los docentes, como hacíamos al escuchar este trabajo que están realizando en modo cuarentena, estas voces de los niños y estas voces del pasado que siguen siendo presentes en la vida de los adultos. Bueno, creo que tenemos unos avisos por ahí. Rita, ¿te parece? El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estuve buceando por redes sociales buscando cortos y llegué a una página increíble a través de Impulso Cultural. Se accede a través de www.cinecorto.org.